La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Bienvenidos a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Hoy va a ser un programa particular porque no va a estar ni Fernando, ni Eugenia, ni Víctor Basterra acompañándonos en esta emisión. Solo vamos a estar Natacha, Bianchi y yo, Paulo Giacobbe, aquí hablándoles. Fernando Tevele y Eugenia Otero, junto con Ana Fraile, viajaron a Formosa para relatar cómo viven las comunidades Wichi ahí en Ingeniero Juárez y tratar de entrevistarse con Agustín Santillán, que está preso desde hace más de 3 meses. Ellos, cuando vuelvan, van a poder contar un poco mejor todo lo que ocurrió, pero anoche denunciaron en un comunicado que se puede ver en el Face de La Retaguardia y en el Face de la Red Nacional de Medios Alternativos que servicios de inteligencia intentaron amedrentarlos en el Hotel de Las Lomitas donde se están alojando. Ellos, cuando vuelvan, van a contar seguramente todo lo ocurrido. Por ahora se puede leer el comunicado ahí en el Face. Bueno, no van a traer alfajores formoseños, sino anécdotas con los servicios de inteligencia y la policía. Además de entrevistas varias, eso es lo que me imagino. Eso ocurría en Formosa con los compañeros de esta radio, y con esa noticia nos acostábamos. Y con la represión a los trabajadores en PepsiCo, en la provincia de Buenos Aires, hoy nos levantábamos. A los trabajadores que resisten los despidos, detención y represión. Y de eso también va a tratar el programa de hoy, este programa de los juicios a los genocidas, porque como todos los jueves, vamos a la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y traemos lo que ocurre ahí a la tarde para reproducirlo acá a la noche en este programa. Hoy, además de repudiar la represión, se recordó a Cachito Fugman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. También vamos a escuchar a Lucas Bilbao, coautor de Profetas del Genocidio, que nos va a contar sobre la carta que distintos organismos de derechos humanos entregaron a Monseñor Olivera, el nuevo obispo castrense. Y hoy, también hoy, Leonardo Marcote nos va a hablar del libro de su autoría, María Claudia Falcone, Políticas Revolucionarias en bachilleratos de los años 70, publicado este año, y justamente por ahí vamos a comenzar, por Leo y por estas políticas revolucionarias en los bachilleratos de los años 70. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100. A la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, camino a la huelga, yo por ellos madre y yo por mí. Mi nombre es Leonardo Marcote y soy el autor del libro María Claudia Falcone, Políticas Revolucionarias en Bachilleratos de los años 70. Bueno, el libro cuenta la historia de María Claudia Falcone desde que nació hasta su desaparición el 16 de septiembre de 1976. En aquella noche en la que se conoce como la Noche de los Lápices, en donde además de María Claudia desaparecen otros compañeros de militancia de ella, todos de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. Y el libro cuenta desde los inicios de la vida de María Claudia, desde su crianza en el seno de una familia peronista. Fue una dirigente política porque su formación había sido política. Su crianza en el seno de los Falcone había sido muy importante. El padre de María Claudia, Jorge Falcone, médico cirujano, y además fue el primer intendente peronista de la ciudad de La Plata. Su mamá, Nelva Méndez de Falcone, había sido delegada regional cuando Eva Perón impulsaba el voto femenino, y a su vez su hermano Jorge Chiqui Falcone, militante de Montoneros. Entonces María Claudia se crió en ese contexto, en donde además de jugar a las muñecas cuando tenía 10, 11 años, estaba atenta a lo que su padre conversaba con sus compañeros. Más grande, ella con 13, 14 años, también estaba atenta a lo que conversaba su hermano, que ya militaba en Montoneros. Entonces su formación había sido política desde la cuna. Escuchábamos recién a Leonardo Marcote, autor del libro María Claudia Falcone, Políticas Revolucionarias en Bachilleratos de los años 70. Editado ahora en este 2017 por Nuestra América, el libro tiene más de 30 entrevistas, entre ellos familiares, compañeros de estudio y de militancia de María Claudia. Participa también en el libro, hay una entrevista a Estela Carlotto, que como Leo decía recién, señala el rol de dirigente política de María Claudia, con prólogo de Jorge Falcone. El libro arranca por el secuestro de su hermana, María Claudia, y por ahí vamos a arrancar nosotros también, en la voz del autor, Leonardo Marcote, que nos va a contar cómo fue ese año, 1976, en La Plata, para Claudia y una de sus compañeras de militancia, María Clara Ciocchini. El 29 de marzo del 76, el día que asume la presidencia Videla, Claudia Falcone comienza su tercer año en el bachillerato. Tenía 15 años en ese momento. Todo el 76, ese año, hasta ser secuestrada el 16 de septiembre, las únicas acciones que pueden hacer son actos relámpagos. Los actos relámpagos eran generalmente, se hacían de noche muchas veces, con pintadas en algunas paredes de la ciudad de La Plata, o si no, arrojando panfletos a la salida de los colegios. Digamos, esas dos acciones son las únicas que pueden llevar a cabo en el 76, porque bueno, la situación era extrema ya, y ya no había lugares para reunirse, o pocos lugares para hacer reuniones clandestinas. Algunas reuniones clandestinas las hacían en el zoológico de la ciudad de La Plata, o en alguna plaza, pero también llamaba la atención de los militares. Así que hasta el 16 de septiembre, que es secuestrada, esas son las únicas acciones que pueden llevar a cabo, que son varias, pero no dejaban de ser esas dos, digamos, las pintadas y las volanteadas. Después, para abril más o menos del 76, conoce a una compañera, María Clara Ciocchini, que venía escapando de Bahía Blanca. Allí los milicos también la querían secuestrar a ella y a su familia. Se conocen y María Clara empieza a militar en la UES y se hace muy amiga de Claudia. Para agosto del 76, un mes antes, Claudia cumple 16 años y comienza a vivir en la casa de una tía que estaba enferma, y junto con su mamá, Nelva, se turnaban para cuidarla. Mientras la cuidaba, pensó que una buena idea era hacer las reuniones de la UES clandestinas en el departamento de esa tía. Pasa a vivir en ese departamento María Clara y son secuestradas juntas en la madrugada del 16 de septiembre. Pero en la tarde del 15 de septiembre, alertadas por lo que estaba pasando y por los últimos movimientos que había tenido el departamento, que habían sido muchos porque era un departamento de un consorcio medio pelo, y en un mes se vio invadido por estudiantes que subían y bajaban al departamento de esa anciana. Esa tarde deciden irse, juntan en un bolso la ropa y parte del material que tenían de la UES y se van. Se encuentran con Jorge Falcone padre, que les da un dinero para irse a un hotel, y como no encuentran hotel donde pasar 2 o 3 días, vuelven el 15 a la noche a la casa de la tía. Pero la idea era irse, y al otro día irse de ahí. En la madrugada del 16 es secuestrada por un grupo de entre 10 y 15 personas de la patota de Ramón Camps, que suben hasta el edificio de esta tía y la secuestran y las tiran en un camión del ejército. A partir de allí las dejan detenidas clandestinas en el Pozo de Arana, centro clandestino, y luego el 23 de septiembre son trasladadas al Pozo de Banfield, tanto María Clara como Claudia y un grupo de compañeros de la UES. Están en el Pozo de Banfield desde septiembre hasta, se cree por testimonios de ex detenidos desaparecidos, hasta enero, febrero del 77, en donde son fusiladas y sus cuerpos aún siguen desaparecidos. En el 76 la situación era extrema en la ciudad de La Plata, dice Leonardo Marcote, autor del libro sobre Claudia Falcone. Y ahora nos va a contar cómo eran algunas de las acciones que pudieron llevar adelante en los años previos, o sea, en el año 1974 y en el año 1975 en la misma ciudad de La Plata. Otra de las acciones que llevó adelante junto a sus compañeros había sido la toma del Bachillerato Bellas Artes en el año 74, en donde en asamblea los secundarios decidieron echar a la rectora que tenían en ese momento, Anglada, y colocar, digamos, como nueva directora del bachillerato a Irma Zucchi, que era una compañera peronista, una profesora de historia, a la cual los secundarios querían mucho y tenían muy buena afinidad con ella. Ese objetivo lo logran, expulsan a Anglada y Irma Zucchi asume la dirección del Bachillerato Bellas Artes, pero tuvo tomada el bachillerato 15 días. De esa acción participó María Claudia teniendo 13 años. Sigue militando en la UES fuertemente, ya con la triple A. Comienza a denunciar, digamos, los asesinatos que se estaban llevando a cabo. Y ese mismo año, en noviembre del 74, es cerrado el Bachillerato Bellas Artes porque son asesinados Archemi y Miguel, dirigentes combativos. Entonces las clases terminan antes, en el año 74. En el año 75 se da la movilización por el boleto estudiantil secundario. Pero antes de eso, ya, digamos, los comandos de las bandas parapoliciales de la CNU ya habían entrado, digamos, en los bachilleratos. En el Bachillerato de Bellas Artes no se tuvo constancia de que los nuevos rectores hayan sido CNU, porque hubo una limpieza de rectores ese año, y digamos que al bachillerato empezaron a ver caras nuevas, de, digamos, gente nueva, rectores nuevos, pero no se pudo comprobar que hayan sido CNU, pero sí eran de temer, digamos. Entonces, digamos, ya en el 75 era muy difícil militar dentro del bachillerato. Entonces lo que hacía María Claudia era dejar panfletos de la UES y de Montoneros en el baño de mujeres. Como el grado de el nivel de militancia había bajado mucho en el 75, se decidió con la coordinadora de estudiantes secundarios, que una buena excusa para atraer nuevos militantes sería la de luchar por un boleto estudiantil secundario en el que se creía que iba a militar gente que antes no había militado y que no tenía que ser exclusivamente de alguna agrupación o partido, simplemente porque quería ese beneficio. Y la acción tuvo resultado porque se sumaron muchos estudiantes, pero solamente estuvieron activos durante esa conquista. Después, cuando se termina la y se obtiene el boleto estudiantil secundario en septiembre del 75, el número de militantes de cada agrupación vuelve a ser igual que antes, muy, muy poquitos militantes continúan activos dentro del bachillerato. Entre ellos, dentro de la UES estaba María Claudia, que era la delegada de su división. Entonces tenía la responsabilidad de, no sé, de enfrentarse a los preceptores, a los profesores, y contarles la problemática que tenían todos los días dentro del bachillerato. De esta manera pasaba Leonardo Marcote, por oral y público, contándonos sobre el libro Claudia Falcone, Políticas Revolucionarias en Bachilleratos de los años 70. Por estos días el libro lo viene presentando en distintos espacios, pero preferentemente en escuelas, y convocado en muchos casos por el Centro de Estudiantes. Nos queda un último audio con Leonardo Marcote, en donde nos va a contar justamente que la idea es presentarlo en escuelas y poder hablar con los secundarios de ahora, con los alumnos, de las acciones que llevaban adelante la generación de María Claudia Falcone. La idea es hablar con los secundarios de ahora de las acciones que María Claudia y que esa generación de secundarios llevaba en los años 70, y que a su vez los jóvenes de ahora no son muy distintos a lo que era María Claudia y a esa generación. Si bien son distintos los contextos, la lucha es la misma. Y las preocupaciones por el otro siguen siendo iguales, digamos. No veo diferencia entre los secundarios de ahora y los secundarios de antes, salvo, como te dije, el contexto. Creo que es bueno para las generaciones actuales, digamos, y para la militancia de los distintos grupos políticos de ahora, que se sepa ¿por qué luchaba un adolescente en ese momento? ¿Cuáles eran sus convicciones? ¿Por qué luchaba? ¿Y por qué lo hacía? Porque cuando se fue lo de la lucha por el boleto estudiantil secundario, en realidad Claudia no tenía... No lo iba a usar porque vivía una cuadra y media del bachillerato. Entonces era una conquista que si la lograba ella con sus compañeros... la lograba por el prójimo, digamos, y por otros compañeros. No, las acciones que llevaba a cabo no las pensaba para ella, sino para los demás. Carlos Eslepoy, el abogado Carlos Eslepoy. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Es uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina con los crímenes del franquismo. Charlamos hace poco con Rosansky aquí, con el juez Rosansky. Víctor, en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos. Bueno, pues justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que se hizo en Argentina, y con sentencias muy relevantes, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Víctor? Yo a Víctor lo conozco, aparte de conocer su historia, naturalmente,

que no había obispo castrense, que el último fue Monseñor Piedra de Molino del Mar Baciotto, que en 2005 tuvo un pequeño entredicho con Ginés González García, que era ministro de Salud. Quizás la amable audiencia recuerde el incidente en torno a repartir preservativos y lo molesto que se puso el obispo castrense. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Lucas Bilbao, les decía, contándonos la relación entre el cura Brochero, Roma, y el nuevo obispo castrense. Olivera era obispo de Cruz del Eje, en Córdoba. De hecho, fue el obispo que tuvo a cargo toda la cuestión de la canonización del cura Brochero, el primer santo argentino. Creo, y esto es muy particular, no lo sé, pero me parece que ese ha sido, digamos, el gran punto para entablar relaciones con Roma. Así que yo creo que a partir de ahí es que puede venir también la elección de su figura. Me parece que es un obispo de línea dialoguista, muy cercano a la línea del Papa, así que intuyo que el nombramiento en un lugar como ese, pensemos que hace 10 años que no hay obispo, que no había obispo castrense, ocupar un rol en esa institución, y con esto que han marcado los organismos de esta institución, de lo que significa o lo que implicó, necesariamente había que poner a alguien de este perfil, con este perfil. En la carta que los organismos de derechos humanos le entregaron al nuevo obispo castrense, le recuerdan que él se ha expresado públicamente a favor de la teoría de los dos demonios. Lucas Bilbao, coautor del libro Profeta del Genocidio, nos va a decir que según su punto de vista, la designación está relacionada al acompañamiento que una parte importante de la Iglesia está haciendo a favor de las posturas de reconciliación. Yo creo que la designación actual, designación actual, entrarían un par de elementos. El primero, en la vida, digamos, en la dinámica, el funcionamiento de la Iglesia Católica, los obispados vacantes son un problema, sobre todo por las cuestiones administrativas, legales, canónicas. Entonces, en este caso, un obispado que hace 10 años que no contaba con obispo. Entonces, hay ahí una primera preocupación que surge de lo administrativo, legal y canónico, y bueno, deriva en lo pastoral, etc. En este caso, ya te digo, el obispado hace 10 años que estaba vacante, estaba al frente de un administrador apostólico, y al mismo tiempo era el único, me parece, el único punto de fricción que todavía quedaba con el Estado de la gestión del gobierno anterior. Entonces era un punto a saldar de manera casi inmediata. Cuando Bergoglio asume como Papa, siguió quedando en stand-by, entonces ahora era uno de los puntos a resolver en la relación Iglesia-Estado. Así que hay que leerla por un lado en esos términos, pero al mismo tiempo la designación del obispo trae podría pensar que traería aparejadas, implicadas, algunas otras cuestiones. En este caso, a mí me parece que en la negociación, esto es muy personal, pero creo que en esa negociación ha entrado el acompañamiento que la Iglesia está haciendo a las posturas que están pululando acerca de la reconciliación y los caminos de encuentro, etcétera. Me parece que ahí también se juega esto de la revisión del pasado de la misma Iglesia. Así que a mí me da la sensación que en esa negociación yo te doy un obispado, vos me acompañás en estas cuestiones que son más bien simbólicas. Lo vimos con lo del 2x1 y cada tanto aparece. Más allá de que los obispos salieron, o algunos, a desdecirse de eso, me parece que viene la línea por ahí. Estamos escuchando a Lucas Bilbao hablándonos de la relación entre Santiago Olivera y los llamados de reconciliación de la Iglesia. Como dije, Lucas es coautor del libro Profetas del Genocidio, que es una investigación sobre los libros personales de otro vicario castrense, Victorio Bonamín, que lo fue durante los años 1960 a 1983. Lucas ahora nos va a contar que una de las dificultades que tuvieron al realizar la investigación fue justamente tener libre acceso a los archivos. Las complicaciones para hacer un libro de estas características derivaron del acceso a los archivos. Y, casualidad, uno de los puntos del documento que hicieron los organismos era justamente la apertura de los archivos, ya sea de la curia como de las distintas capellanías. Por supuesto que vía obispado castrense no pudimos acceder a ningún tipo de documentación, incluso los boletines del vicariato fueron consultados en dependencias del Ministerio de Defensa, en la biblioteca, digamos, del edificio Libertador, es decir, nos tuvimos que ir manejando a través de otro tipo de organismos públicos, testimonios de personas allegadas, de las mismas víctimas. Así fuimos armando un rompecabezas enorme de fuentes, cruzando información, datos, testimonios, y eso es lo que posibilitó el soporte para el análisis incluso de los diarios del mismo Bonamín. Por último, Lucas Bilbao nos va a dar su opinión sobre la publicitada apertura de los archivos de la Iglesia Católica, que aún no ocurrió. No hay un acceso amplio, pero Lucas no lo ve tampoco como una lavada de cara. Lo que la Iglesia ha hecho ahora, y lo anunció en octubre del año pasado, es sistematizar los archivos que tenía, ordenarlos, digamos, a los archivos que tenía, y a partir de ahí elaborar un protocolo para el acceso a los mismos. El acceso está restringido a las víctimas del terrorismo de Estado, a sus familiares, y me parece que a nadie más, a través justamente de un protocolo firmado, y ellos consideran si, lo dice el mismo protocolo, consideran si acceden a dar esa información o no. Es decir, está muy, muy limitado el acceso a esos archivos. La crítica que hay, que hicieron los organismos, ni bien anunciaron esto, es que no hay un acceso justamente a los organismos, o un acceso más amplio o a amplios sectores, como por ejemplo podrían ser los ámbitos académicos o de investigación, sino todo lo contrario. No sé si es una lavada de cara, yo no sé si lo tomaría como una lavada de cara, es más bien la estrategia que ha venido utilizando desde siempre, solo que ahora con un perfil, digamos, de apertura. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas.

a las madres, a los padres, a los hermanos, a los familiares, para chupar a los compañeros de sus hijos. Eso fue realmente lo que hizo Monseñor Grasselli. No tuvo nada de caridad cristiana desde ese punto de vista. Y hay compañeros hay que relatan que en la época que estuvieron ellos, hace los 77 secuestrados, en el segundo piso del casino Oficiales, primero, segundo piso, donde estaban los dormitorios de los oficiales de la ESMA, no solamente del grupo de tareas, sino de los oficiales docentes de la ESMA. Es tremendo, ¿no? Dormían entre la sala de tortura, entre el sótano y la capucha. Bueno, en ese lugar, varias veces ofició misa por el cura que estaba en la capilla de la ESMA. O sea, la participación era total, a tal punto que una vez los oficiales, por lo menos a mí, me comentan, y creo y comentaron con los compañeros, fueron a todos ellos, nos comentaban de que antes de elegir el método de tirar a los compañeros dormidos con pentotal desde un avión, lo habían consultado con el cura, con la iglesia. Y él les había dado su bendición, su aceptación, porque les había dicho que ellos si hacían eso no los estaban matando, porque estaban tirando vivos, y que si Dios quisiera, los salvaría. Si se morían al momento de caerse en la mar o comía un tiburón, es porque Dios así lo había deseado. ¡Qué perversidad realmente! Lo que estaba haciendo era lavarles la conciencia para que ejecuten el plan criminal sin ningún problema. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia. Desgraciadamente nunca se llamó a los curas que estuvieron ahí, nunca fueron llamados por la justicia. Y no solamente esto, sino que si hoy en día cualquiera va a hacer una visita a la ESMA, va a encontrar una contradicción con mi relato, no va a entender cómo una capilla en la ESMA. Si uno la recorre no la ve la capilla, es que ha sido tapada por las construcciones que está haciendo el gobierno y otros organismos de derechos humanos en el predio de la ESMA. Han tapado la capilla, no se ve más. O sea, lo que están tapando en esta resignificación que están haciendo no es ni más ni menos que la presencia de la iglesia en uno de los mayores campos de concentración, tortura y exterminio que hubo en nuestro país. Mañana viernes 14 de julio a las 18 horas en el Auditorio Eva Perón de ATE Nacional en Belgrano 2527, acá en la ciudad de Buenos Aires, y con la presencia de Nora Cortiñas, Miriam Bregman, Osvaldo Barros, María del Carmen Verdú y Vicente Cito Lema, se va a realizar un homenaje a Enrique Cachito Fugman. Esto es entonces mañana viernes a las 18 horas en ATE Nacional Belgrano 2527. Y hoy en la ronda de madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, hace un ratito, también se recordó a Cachito Fugman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Vamos a escuchar primero al sueco recordando al compañero Cachito. Además de lo que nos convoca hoy aquí, es también hacer referencia a que en estos días se cumple un año del fallecimiento de nuestro compañero Cachito Fugman, que evidentemente está acá con nosotros. Compañero Cachito Fugman. Compañero Cachito Fugman. Presente. Compañero Cachito Fugman. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. Yo estoy seguro que si Cachito estuviese acá, hubiese querido que lea unas líneas que escribió el compañero Rodolfo Walsh. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de los crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%,